lot of bands that we're friendly with and bands that everybody here. How to manage a checkbook, how to sunny days, the warm weather makes me. Station K-Pop presenta Tenemos que hablar de K-Pop. Un programa donde el nombre lo dice todo. Yo soy Cassandra Martínez. ¡Comenzamos! 슬퍼 보여 무슨 일이 있냐는 나의 말에 괜찮다면 거기도 yeah. No, 얘 너무 답답한 내 아내는 무너져면 yeah. 이끝내시는 한숨이 내 맘을 찢어 난 날 빛이 될게 그림자가 더 좋으지 그 천사 같은 얼굴에 작은 상처 하나도 너에게 생기지 않기를 원해 너의 슬픔조차도 나에게 모두 맡겼으면 해 Ya conecté el micro. Yo siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien, muy felices y con mucho ánimo de lo que estén haciendo. Me presento, yo soy Cassandra Martínez y les doy la bienvenida a este bonito y bello programa que se llama Tenemos que hablar de K-Pop. Y aplausos, por favor. ¡Yay! ¡Yay! Todos, venga. Tengo problemas, yo lo sé. ¡Yay! Yay. ¿Cómo están, muchachada preciosa y hermosa? Espero que se encuentren muy bien aquí este bonito 16 de enero. Si lo están escuchando en vivo, si lo están escuchando a través del podcast, oigan que yo nunca agradezco a la gente bonita que nos escucha a través del podcast. Muchas gracias de verdad por escuchar este programa, ¿verdad? Espero que se diviertan y que se la pasen muy a gusto y muy padre, ¿verdad? Bueno. Dejen ver quién está en el chat. Está Jauren, hola Jauren, ¿cómo está? Está Corpi, está Tiber. Que Tiber llegó ya aquí enojado, como siempre alegando. Pero qué bueno que está usted, Tiber. Se le extrañó el martes anterior. Bueno, muchachada, empecemos, que hay el día de hoy. Hay pregunta que está las dinámicas están ya en Instagram. Desde temprano se lanzan, si la quieren contestar en el post, la pueden contestar en el post, o si no, en las historias, como usted quiera. Ya nada más es una sola publicación para que no nos hagamos pelotas, ¿verdad? Para que todo sea más fácil en esta vida. Tenemos pregunta, tenemos oráculo y tenemos nuestro bonito duelo. Así es que vámonos con la dinámica para que se puedan ganar un bonito, ¿cómo se llama? Pedido, ¿verdad? Pedido. Adelante la dinámica, por favor. ¿Cuánto sabes de Hangul? ¿Quieres un pedido musical? Atento a la siguiente pregunta. Manda tu respuesta a través del chat de pedidos de la página principal o un mensaje privado a la cuenta de Instagram de K-Pop Dosis. ¿Listo para la pregunta? ¿Qué significa la palabra Chonsa? Opción número 1, corazón. Opción número 2, nube. Opción número 3, ángel. Las primeras 4 personas que contesten correctamente tendrán un pedido musical. Mucha suerte. Yay. Yay. ¿Qué significa la palabra chonza? ¿Qué dijo? Opción número 1, no me acuerdo. Opción número 2 tampoco. Opción número 3 tampoco. Pónganme la dinámica otra vez, por si usted no la escuchó como yo. Pónganmela, por favor. ¿Cuánto sabes de Hangul? ¿Quieres un pedido musical? Atento a la siguiente pregunta. Manda tu respuesta a través del chat de pedidos de la página principal o un mensaje privado a la cuenta de Instagram de K-Pop Dosis. ¿Listo para la pregunta? ¿Qué significa la palabra chonsa? Opción número 1, corazón. Opción número 2, nube. Opción número 3, ángel. Las primeras 4 personas que contesten correctamente tendrán un pedido musical. Mucha suerte. Bueno, ya ya usted ya vio la dinámica, ya la escuchó, yo no me enteré otra vez. ¿Qué me pasa? No sé, fíjense. No sé. Esa vida de adulto que quiere acabar conmigo. Vámonos a más música. Vamos a escuchar a las New Jeans, que sigo yo pensando en New Jeans, si me gusta o no. Pero es que tampoco no me quiero subir al ¿cómo se llama? Al tren, nada más porque sí. Los tengo que seguir escuchando. Hay tantas cosas que decir sobre New Jeans. También vamos a escuchar a Henry con Moonlight, que está muy bonita su canción. Y a A-Pink con, ya no me acuerdo cómo, Percent se llamaba la canción. Ya vámonos, ya no sé ni qué estoy diciendo. Vámonos a estas tres canciones en lo que me responden la dinámica. Vamos y regresamos. Están escuchando Tenemos que hablar de K-Pop aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Vamos y venimos. Lately, spinning out a bit crazy. Know you're feeling the same thing. waking up in a daze. Get it out of my face. The sun is shining on every move that I make. So let's get to forgetting. Tenemos que hablar de K-pop a través de Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Bien, ya estoy de regreso. Oigan, cuando Monsta X era chido. Ya estoy de regreso. Escuchamos, ya les dije, ¿no? Que no he escuchado, pero si usted acaba de llegar, usted no sabe ni qué onda con su vida. En estos momentos escuchamos a las New Jeans con Tiro. Que, ay, no sé, lo tendría yo que pensar bastante profundo y largo mi pensar sobre New Jeans. También escuchamos a Henry con Moonlight, su nueva canción, y a A-Pink con Percent. Vámonos con la pregunta del día de hoy, que es una pregunta, pues, pa pensar. Es una pregunta para ponerse a pensar, para considerar muchas cosas. La pregunta es: si por alguna razón el K-pop desapareciera, ¿qué es lo que más extrañarías? Oh my gatitos, ¿qué extrañaría yo del K-pop? Fíjense que yo luego hago las preguntas, pero no me pongo a pensar en las respuestas. Pero bueno, aquí lo importante es lo que ustedes me digan. Y Jauren me dice que ella extrañaría, por supuesto, a los idols, las coreografías, los diseños de sus videos, los dramas coreanos. ¿Creen que si no hay K-pop desaparecerían los K-dramas? No lo sé. Los reality shows y demás programas donde aparecen los idols. Ah, ya entendí. El diseño de sus discos, y aunque he ido a pocos, pues sus conciertos. Se extrañarían muchas cosas. En Instagram me dice María, que ella extrañaría al Temin, al Wonu y al Wang. Ay, by the way, María nos está escuchando de camino a casa. Que llegue usted bien a su casa, María. Que traiga usted las llaves, porque luego se le olvidan. Saludos, María. Así que extrañaría, insisto, al Temin, al Wonu y al Wang. Extrañaría las coreografías y las letras poderosas de algunas canciones, claro que sí. Chivis me dice, bueno, ya, no, espérense. Primero dice, no, no inventes, no des esas noticias así, que uno es self, se infarta. Bueno, ya en serio, extrañaría, pues, es que me quedo mejor con la vieja escuela, sorry. O sea, extrañaría la vieja escuela, supongo. También en Instagram me dice Toki Show, me dice que él extrañaría muchas cosas: las dance practice, las fan cams, los relay dance, los unboxing, al ver a un grupo o solista ganar su first win, el tener que madrugar para ver el MV, eso sí que se extrañaría. Qué fuerte. Pues sí, Brownie me dice, creo que más que nada tendría nostalgia, extrañaría mis grupos favoritos, escuchar la música y que esta es importante en mi vida diaria. Creo que en verdad me pondría muy triste. ¡Qué fuerte! Me pregunto, o sea, ¿alguna otra cosa podría llenar ese hueco que dejaría el K-pop en su vida, Brownie? Pero pues no está. Pues ya luego le preguntamos a Brownie. Tiber me dice, extrañaría ver a los idols que hoy adoro llegar con gracia al punto más longevo de su carrera, porque muchos de ellos hoy día ya son maduros o mayores, así como el mejor jugador. ¡Ay, cállese! El mejor jugador de la historia, Cristiano Ronaldo. Porque a los chavaquitos que debutaron de unos años para acá, la Netflix no trae con que. No le tengo fe a los muchachos escuálidos. Me encanta porque Tiber siempre encuentra un momento para quejarse de los grupos nuevos. Los chamaquitos que escuálidos, ni a señoritas que rapean o cantan como niños de primaria en Festival del Día de las Madres. Está bien. Oigan, ¿yo qué extrañaría? Pues ya no tendría yo que hacer programa. No tendría yo radio, ¿verdad? Ya no tendría yo podcast. Ya no tendría yo tantas cosas. Pero en definitiva, los videos. Yo creo que los extrañaría. Y las coreografías. Yo creo que lo mencionaron en los... Dice María, estoy llegando, sí traigo llaves. Qué bueno, María, qué bueno que traiga llaves. ¿Qué? Mi micro que... No lo sé, Rick. ¿Se oye mal mi micro? ¿Ya no se oye mal? Ay, oigan, no espanten. Ay, Dios mío. Vamos a checar el micrófono. Ay, a ver si me oigo. ¿Será el micro? No agarra mi tablet. Pues qué padre la vida, digo. O sea, está padre. Digo, ¿verdad? Ya tiro el micrófono, ¿para qué me espantan? Bueno, lo que veo, si el micrófono se oye mal o qué está pasando. Vámonos al siguiente bloque musical, que tengo a Rola Varia. Tiber no me ha dicho su pedido, pues yo voy a poner una de Twice. Siento. Vamos a escuchar canción Varia y retornamos aquí en su bonito programa de confianza. ¿Cómo se llama? Tenemos que hablar de K-pop. Vamos y venimos. Still we stand. Your temperature is rising. Your temperature is rising. Your temperature is rising. Your temperature is rising. quieres participar en las dinámicas de este programa, síguenos en nuestras cuentas de redes sociales. Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como @kpopdosis. También puedes seguir a Station K-Pop en Instagram como @stationkpop_radio. No lo olvides y ponte en contacto con K-Pop Dosis y Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bien, y ya estoy de regreso. Ay, me avisan si me oigo mal, por favor. Yo espero que nunca me había dado problemas mi micrófono. Tengo preocupación. Pero pues ahí me avisan, ¿verdad? Y ahí se van cooperando. Cierto. Ya estoy de regreso y aquí Tiber ya en los viajes, antes que se da. Es que están en la posibilidad de que el K-pop pues nunca hubiese existido. Dice Tiber, aplicaría la de los Avengers y traer. Ah, porque le dice Jauren que pues si no, pues sin K-pop pues no habría Hany, ¿no? Y y Tiber le dice, aplicaría la de los Avengers y la traería de vuelta con las gemas del infinito K-popper. No me importa si tuviera que sacrificar a las tres empresas de K-pop, lo que sea, por Salinas. Le dice Jauren, tiene todo fríamente calculado, muy bien. Le contesta Tiber, tengo planes de contingencia para todo. Hay un universo donde me digo que no y aún así terminamos juntos. Mi amor por Hany es como Thanos, inevitable. Ay, por eso me cae usted muy bien, Tiber. Ya estamos de regreso. Vámonos con el oráculo. Ustedes preguntan, el oráculo responde. Y vámonos a la primera pregunta, que es precisamente de Tiber, que no le pregunta al oráculo. ¿Dónde está la pregunta? Ah, y pal americanista del oráculo le pregunto, ¿El K-pop en inglés es K-pop? ¿Un K-drama hecho full en inglés sigue siendo un K-drama? ¿Hacerlo en otro idioma hace perder su esencia? No, pues usted quiere que el oráculo haga una disertación de la vida. Pues a ver qué le contesta el oráculo. Puede que sí le conteste algo, pues que responda a su pregunta, puede que le dé avión cualquiera de las dos. Así es que, oráculo, por favor, respóndele a Tiber. Si se hace en otro idioma, ¿todavía es K-pop? ¿Todavía es K-drama? I don't wanna be smudge in my mom dead or ballin'. Kick it. Muddy again, muddle die, heap it. Do it like me, do it, not a dada. Hey, kick it. Clapping, clapping, muddle, catch your hip. Close. bueno, pues ahí está. Ellas son Mamamoo, la canción se llama Hip. Creo que lo agarró a WhatsApp, o sea, no le va a contestar el oráculo. Dice, quiero, solo ser... solo quiero ser cool. Como quiera lo escojo a mi aire. La cabeza, los hombros, las rodillas, todo está de moda. Hazlo como yo, hazlo. Que K-pop está de moda. Ok, cópiame. Cópiame, relájate. Aplausos todos juntos a la moda. Te amo, digas lo que digas, te respeto, hagas lo que hagas, siempre hace calor, esta tensión hace cosquillas. De nuevo, miran. Ahora todo es fácil, veterano. Ay, ya me quedé sin pila. Me corto en pedazos y devoro el éxito como Michelin. Caminé más rápido que los demás. Fuera de temporada, ha pasado mucho tiempo desde que olvidé, doy un paso atrás. Creo que él estaba... Mi buen gusto se convierte en controversia, no me importa demasiado. Sigue fotografiándome como si estuvieras poseído. Zoom. Un primer plano. Está de moda. Dice, atención donde quiera que vayas. Pues mira, pues dice el oráculo que el K-pop siempre va a tener atención. Y que pues está de moda y que no importa en qué idioma lo hagan. No sé, hermanos, no lo sé. ¿Qué dice, tío? Ese oráculo es como testigo de Jehová. Le preguntas cosas con fundamento científico y se hace loco y contesta rosa pastel de verano. Pero es una buena pregunta, o sea, yo me lo sigo preguntando. O sea, espérenme tantito. Que tengo que conectar mi teléfono porque si no se va a apagar. Ahí está. Es que no lo sé, o sea, si un K-drama está hecho en su por completo por coreanos, pues ay, no lo sé, hermanos. Es que es una pregunta muy compleja. Pregunta muy compleja, ni yo la puedo contestar. Vámonos con la siguiente pregunta, que es de Chivis. ¿Qué pregunta Chivis? Ahora no, Chivis nos abandonó. Qué mal. Gracias, Tiber, por mandar la pregunta al oráculo, aunque siempre lo descalifica. Pues ya, ni modo. ¿Qué se le va a hacer? Nada, fíjense. Tell me higher love. Ajá. Dice Chivis. Querido oráculo, porfi, dime, ¿me dejarán salir temprano para ir al concierto de Sopa Junior? ¿Será? El oráculo le responde. Boom boom, beat drop, drop. 꿈이지 않아도 혼자 주목받는 스킨. 재미없는 남자들은 한숨 나는 스킨. Girls girls on top, 그 중에서도 I'm on the top. 날 둘러싸는 시선이 반해버린 눈빛이 시시하게 느껴져. Ellas son AOA, la canción es Good Luck. Y ya sabemos que el oráculo nos la manda para decirte buena suerte. Buena suerte, ojalá te dejen salir temprano. O sea que no va a pasar, Chivis, va a llegar tarde. Ah, no es cierto. Pues hágase la enferma así de, ay, es que me duele algo, mire, me duele aquí, mire, me duele. Y ya se sale en friega. Dice Tider, las producciones Corea Netflix son series. Ah, ok, dramas. Se supone que depende del formato. Pues es que es una serie. Es que una serie y un K-drama, pues, para los estándares gringos, pues es lo mismo. Pasa es lo mismo, fíjense. Pues así. Necesitamos más gente para hablar de este tema, que nos den sus puntos de vista, porque yo me siento un poco perdida en la situación. No voy a pasar a mentir. Oigan, vámonos al siguiente bloque musical. Que les traigo el Gear Power, ¿verdad? El Gear Power, porque así soy yo, porque es mi programa y porque son canciones que me gustan. Vamos a escuchar a Tiara, a Dreamcatcher y a Nine Muses. Vamos y retornamos. Killer. 바라보기만 해 머리가 복잡해 얘기할 것도 없어 tenemos que hablar de K-pop a través de Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Ya soy de regreso, yay. Escuchamos en este bonito bloque musical que estuvo bien paike, la verdad, a mí me gustó mucho, a Tiara con What's My Name, a Dreamcatcher con Boca y a Nine Muses con Drama. Vientos huracanados, vámonos a la siguiente pregunta, que es de Jauren, que nos dice: mi pregunta para el oráculo es, ¿veremos algún día una reunión de FX, aunque sea en foto? No lo sé, hermanas, porque es que Victoria es el problema. Ah, no. Es cierto. Que está en China. ¿Qué hace en China? Bueno, en fin, oráculo, por favor. ¿Algún día veremos de regreso a FX así? Nada más en foto, así, celebrando el cumpleaños de alguien, como sea. Ni presentarlo, ¿no? Pues es Temin con Press Your Number. ¿Qué dice la canción? Después de levantarme solo en una noche oscura, al igual que un hábito, estoy pensando en ti y me siento extraño. Trato de llamarte, pero no hay respuesta. Estoy impaciente y voy a ti. Estoy pensando en ti, profundamente arraigado en mí. Después, besar tus labios peligrosamente. Mi corazón afilado ha hecho esto. Al final de esta larga noche se llena contigo al final. Con mis dedos, pues, puedo sentir... ¡Oh, qué fuerte! Tu temperatura corporal. Tu pequeña mano siempre estaba caliente. Ah, caray. Estoy recordando esos recuerdos. A fuerza, estoy recordando sus recuerdos. Con un corazón ardiente te busco. Marco de nuevo tu número. Respóndeme. Incluso si te vas, será solo por ahora. Incluso si te vas, será solo por ahora. A lo mejor, Jauren, a lo mejor. Es que es... Eso es lo que siento, déjame escucharlo de nuevo. Susurrame, ay, susurrame al oído de nuevo. Ah, caray. pulsa. Mi lugar, bueno, presiona. Mi lugar favorito, tus labios rojos se han cerrado fuertemente. Tu beso me ha dejado. En este largo silencio, monólogos inútiles siguen aumentando. Llamo y llamo, pero las respuestas están disminuyendo. ¿Dónde estás ahora? Por favor, vuelve a mí. Tu respiración era más dulce que la miel. Tu, no sé qué dije, tu cabello, ¿qué es eso? Me solía hacer cosquillas. Ah, tu cabello. ¿Qué es cabello? Tu cabello me solía hacer cosquillas. Estoy sosteniendo los recuerdos fugaces con un corazón ardiente en busca de ti. Marco tu número de nuevo, respóndeme. Incluso si te vas, es solo por un momento. Pues mira, nos la van a hacer de emoción las FX. No va a ser ahorita, pero en un futuro. Sí vamos a poder ver una bonita reunión. No opinamos mucho. Pero ay, qué fuerte la canción del término, oigan. Qué cosa. ¿Qué dice? En los vatos va igual. Pues ahí está. Vámonos a la pregunta. A la última pregunta que tengo día de hoy. Que es de Toki. De Toki Show. Y me dice. ¿Dónde está? Ay, espérenme tantito. En lo que la encuentro. Aquí está. Las Red Velvet tendrán gira. Este año. ¿Será? ¿Será? Pues habrá gira. Vamos a ver. Oráculo, por favor, responde. Balance. It's me, 나예요, 다를 거 없이. 요즘엔 뭔가요, 내 가슴. 검색하는 불빛. Scanner. 오늘은 몇 점인가요? Jealous. 쟤는 대체 왜 저런 옷을 좋아한담? 기분을 알 수 없는 그 표정은 뭐람? 내가 달라진 건 아마 스트레스 때문인가? 걱정요, 쟤도 참. Yellow CARD. Me acuerdo de lo que decía la canción, pero no sé si nos vaya a responder el oráculo o se va a hacer ojo, como siempre. Dice, es Bibi con Ayu, la canción dice, hey, digamos hola y vayamos al grano. Sin nada más, comencemos. Voy a rechazar tus abrazos. Retrocede. Me gusta de esta forma. Balance. Soy yo, nada ha cambiado. ¿Cuáles son los rumores sobre mí estos días? Las luces están buscándome. Escáner. ¿Cuántos puntos obtuve hoy? Celoso. ¿Por qué le gusta usar ese tipo de ropa? ¿Qué es esa expresión que está haciendo? Pero, bueno, sobre ella. Ella se ve diferente. ¿Es por el estrés? Ella me preocupa mucho. Tarjeta amarilla. Si cruzas esta línea, estarás invadiendo mi espacio. Mantén tus modales, detente aquí, es mío. Por favor, respeta la línea. ¿Y esto qué tiene que ver, oráculo? Hola, estúpido. Si cruzas esta línea, me pondré seria. Mantén tu distancia porque no sabemos. Vamos, no debemos nada. No me importan tus secretos, todas tus historias. Permíteme negarlas cortésmente. No es asunto mío. Me gusta de esta forma. Habla menos. Sigo siendo yo. No tienes que estar sorprendido. Estoy segura de que dirás, Dios mío, tus ojos están ocupados, chequeando. ¿Cómo jugar a encontrar la diferencia? Ella camina muy recta. Podría tropezar y caer. Me pregunto si ella sabe que todos hablan sobre ella. Creo que ella está saliendo con esa persona de la que todos hablan. Ella está en problemas. Tarjeta amarilla. ¿Esto qué tiene que ver, oráculo? Si cruzas esta línea, estás haciendo... ¡Seis ojos! ¡Les dije! No nos va a responder. Le valió. Pero lo más seguro es si hacen Ay, yo, luego el aguafiestas. Es que... lo más seguro es si hacen gira. No van a venir. No viene. La SM no viene. O sea... nada más es NCT y los Super Junior. Y eso que los Super Junior creo que se cuecen aparte también. Les vale la SM Entertainment. No le importa México. pues ahí está. Muchas gracias por sus preguntas para el oráculo. Recuerden que si quieren participar en estas dinámicas, tanto en la pregunta como en la votación, como en el oráculo, lo pueden hacer a través de Instagram, @kpopdosis. Ahí está un post. Una imagen y pues ya está todo en uno y rapidito pueden ustedes contestar si es que quieren participar en este programa. Muchas gracias a todos los que participaron. Dice Jauren que sobre su pregunta de que si FX se podrá reunir, dice, también pierdo la esperanza porque antes sí se les veía a algunas de ellas juntas, pero últimamente no. Pues es que ya todo, Luna estaba en Estados Unidos, en Nueva York con su, ay, eso no lo pude hablar, lo tengo aquí atorado, con su con el la obra de Broadway, bueno, con el musical. Está Amber, no sé dónde ande, no sé si está en Los Ángeles o dónde anda. Cristal está en Corea y Victoria en China, pues cómo. Dice, por cierto, dato curioso, ¿conocen la canción original de la que salió Press Your Number? Dice Jauren, de hecho yo la conocí antes que la de Temin. En esos tiempos donde escuchaba más a Bruno Mars, se llama Press It. ¿Qué? Ahorita la buscamos, ¿cómo de que no? Porque no tenemos nada que hacer. Oigan, la votación, ¿cómo quedó? Ya ni vi cómo quedó la votación. Ay, qué padre yo. I love you always forever. La votación, ¿cómo quedó? Espérenme tantito. Ah. Bueno. El duelo de esta semana era entre, en esta esquina, María Cristina, ¿no? Esta Aespa. Esa no era, espérense, ay, yo muy mal, era esta. Aespa, yay. Quieres otra esquina. Con menos integrantes está, no, espérense, ¿cuántos eran? Las en mix. 7, ya nada más son 6. Y en esta, en mix, ya, yo muy mal, ya me voy. ¿Quién ganó? Ya díganme. Las ganadoras fueron, pues, las Aespa. Tienen más fama, aparentemente. Las Aespa. Vientos huracanados, pues, vamos a escuchar. Money, shake your money, shake your money, make up. Vamos a escuchar a Aespa con 3 rolitas. La última, mi favorita, porque estoy traumada con ella. Vamos y regresamos. Para que ya me pase a despedir aquí en Tenemos que hablar de K-pop. Vamos y venimos. Nonsense, I'm dreaming, you're in the flesh. I'm on the next level, 저 너머의 문을 열어 next level, 널 결국엔 내가 부셔 next level, 가슴 모에 탈 때까지 next level, 지켜라 지켜라 지켜라 la. I see the new Watch me while I make it out. Watch me while I work it out. Work it, work it, work it out. ¿Cansada de la rutina? ¿Ya ves doble por el estrés? ¿Y solo piensas en comerte unos tacos? Respira hondo. Y mejor escucha, tenemos que hablar de K-Pop, un programa donde el nombre lo dice todo. Ven a divertirte, escuchar grandes canciones, recibir apoyo K-poperil, platicar, reírte y a conocer tu futuro. Yo soy Cassandra Martínez y si esto te convenció, te espero este y todos los martes a las 9 de la noche, hora Centro de México, aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Advertencia, puede que este programa no te quite el antojo de tacos, pero de seguro te ríes. Tenemos que hablar de K-Pop a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Es que estaba escuchando la canción, me quedé yele. Esta es la canción que decía Jauren. Pues está Stereotypes aquí en el ajo. Pues también Stereotypes trabajaba con la SM Entertainment. Es que el coro dice que voy a presionar tu cuerpo. No, ¿cómo dijo? Sí, presionar tu cuerpo contra el mío. Ah, caray, qué cosas. En vez de decir press your number, dice press your body. qué fuerte. Pero le quedó más padre a Temin, la verdad. Va, siendo honestos. oigan, pues ya se acabó lo que se vendía. ¿Cómo? Sí, oigan, ya. Se acabó lo que se vendía. Ya andamos levantando el changarro. Ya estamos recogiendo la basura. Ya nos andamos yendo. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Muchachada preciosa y hermosa. A las 11 de la noche, en unos 25 minutos, más o menos, ya va a estar disponible el episodio número 3 de K-Pop Dosis en iVoox. Por si lo quieren escuchar hoy o mañana, o a ver cuando se les pega la gana de escucharlo, ya va a estar disponible. Hablamos de cosas varias. ¿Qué pasó la semana? Pues, ¿qué pasó, verdad? La semana del 9 al 13 de enero, de Luna, de Omega X, de Ravi, de un reality bien raro que van a estrenar en Corea, de grupos raros que van a estrenar en Corea. Hay reseñas de los comebacks a Monsta X, de Seven, de Henry, de Yunjin, y hay un debut por ahí. Hay reacción a la canción de Taeyang con Jimin llamada Pipe. Y tenemos canciones que jamás superaremos, como de que no. Está muy padre, a mí me gustó. Creo que tiene unos problemas en el audio. Pero unos pequeños problemas. Ya lo vamos a solucionar, oigan. Es que el por andarle aquí moviendo es lo malo. Pero bueno, a las 11 de la noche, hora centro de México, va a estar disponible el episodio número 3 de K-Pop Dosis. Y con esto yo me paso a despedir de Jauren. Gracias, Jauren, por venir y por participar en las dinámicas de Corpi. Hasta luego, muchacha. De María, que ya no sabemos qué pasó con ella. Dijo, ya llegué, pero no sabemos. Y de Tiber, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Y a todas las personitas preciosas y hermosas que están escuchando, pero que no están logueadas en los chats, también muchísimas gracias por haber escuchado. Igualmente a las personitas bonitas y preciosas que escuchan el podcast, ¿verdad? Pues muchas gracias, oigan. Pues ya. Nos vamos. Hoy nos vamos. Se cuidan. Cuídense mucho. Ahí nos allá andamos platicando en K-Pop Dosis, ¿verdad? En Instagram, arroba K-Pop Dosis. Y creo que era todo. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que se hayan entretenido y divertido. Tiber, ya no haga corajes, por favor. A eso se le llama, pues que uno ya está creciendo. Uno crece ya lo que le gusta a la chaviza. Ya no le gusta a uno, Tiber. ¿Qué le vamos a hacer? Pero así pasa. Así pasa. Nos escuchamos a la próxima. Muchas gracias. Yo soy Cassandra Martínez. Esto fue Tenemos que hablar de K-Pop. Y los dejo en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Adiós. Se cuidan. Sale, bye. 어떤 해와 달의 eclipse 새어나온 빛이 crown 이건 전부 너와 나를 위한 blood to me I no doubt sido todo por hoy. Nos escuchamos el próximo martes con más de Tenemos que hablar de K-Pop. Aquí, en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. A lot of bands that we're friendly with and bands that everybody here. How to manage a checkbook. How to sunny days, warm weather.